de Jonathan Trace. ¿Cómo te va, Johnny? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchachos. Todo muy bien, por suerte. Bueno, bueno. Buena victoria, ¿eh? Buena victoria, sí. Che, amplia. Hacía rato que... Está bien. Los quintos partidos fue un poco mejor de lo que venían jugando de visitante, pero con esta amplitud me parece que hace rato, ¿no?, en postemporada. Sí, sí, un partido de esa manera, tanto defensivamente como ofensivamente, no hemos tenido en postemporada. La verdad que nos ha costado bastante jugar los partidos de playoff, pero bueno, ayer pudimos sacar una diferencia, mantenerla y nada, con el transcurso del partido ir sacando una diferencia aún mayor. Pero bien sabemos nosotros que esa no es la diferencia de un equipo con otro, eso está claro. Así que nada, la disfrutamos porque hace rato no sentíamos de esa manera dentro de la cancha, pero ya pensando que mañana va a ser un partido seguramente muy diferente y sí, nada, volver a salir con los dientes apretados. Claro, recién hablábamos con el pibe Logripo hace un ratito y nos contaba que bueno, hablaba muy bien de la victoria de San Martín y nos contaba que imagina que ustedes sufrieron mucho la salida de Leo Mainoldi, ¿no? Un jugador diferente por la posición, por la manera que tiene de jugar Leo. Y me parece que también este bajón que tuvieron en la etapa de postemporada, un poco con eso también tiene que ver, ¿no? Sí, sí, seguro. A ver, hay muchos puntos para analizar, pero la baja de Leo a la hora de jugar playoff se sintió. Obviamente que trajeron a un jugador muy experimentado que juega muy bien al básquet como Hicks, pero bueno, nada, no es lo mismo a cómo el equipo venía jugando de la forma que lo hacía con Leo en claro, el campo de juego, pero bueno, nada, yo creo que se puede analizar por ese punto, se puede analizar también por ahí un poco que no estábamos sintiéndonos cómodos varios de nosotros, de los jugadores, a la hora de jugar, seguramente por virtudes del contrario y porque nosotros no le encontrábamos la vuelta, pero bueno, por suerte pudimos sacar dos playoffs sumamente difíciles con muy buenos equipos adelante, con localidades que se han hecho muy fuertes. Bueno, está clara que los playoffs este están haciendo muy parejos, así que nada, contento porque seguimos por el buen camino, y nada, ayer sacamos adelante un partido muy bravo contra un gran equipo. Lo llamativo, Johnny, era que este San Martín había jugado muy bien a lo largo de la fase regular, había estado muy cerca de quedarse con el 1, pero en la etapa más importante de los playoffs había bajado su nivel, una situación extraña, ¿no?, a pesar de las ausencias. Sí, sí. A ver, nosotros durante el año no tuvimos un bajón basquetbolístico, ni siquiera anímico, como que tuvimos ahora en los playoffs, y es la parte más importante, sí, pero bueno, también hay que rescatar que lo pudimos sacar adelante. Claro. Yo creo que todos los equipos pasan por esos bajones, porque la liga es muy larga, muy competitiva, y vos calculás que nosotros jugamos cada dos días y medio, tres días de promedio, entonces llega un momento que el equipo también siente un desgaste ya de convivir, pero bueno, nosotros pudimos sacar dos playoffs, como te decía, adelante, capaz que otro equipo jugando de visitante y volver a un quinto juego no podía salir tan victorioso, y nosotros pudimos lograrlo, así que también nos deja contento esa parte, y bueno, nada, ahora asumiendo esta responsabilidad que conlleva jugar la semifinal de la liga contra un histórico como Atenas, y bueno, nada más y nada menos para ir en busca de la final de la Liga Nacional. Claro, estamos hablando con Jonathan Trace, base de San Martín, Corrientes. Anoche una muy buena victoria de San Martín, 88-60 frente a Atenas de Córdoba, 5 jugadores en doble dígito, entre ellos Jonathan Trace con 11 puntos. A ver, las diferencias terminan siendo reales porque así lo indican los números, pero ¿hay 28 puntos entre un equipo y el otro? No, ni cerca. Si es una pregunta, no, ni cerca. Nosotros sabemos el poderío que tiene Atenas. Nosotros sabemos que el porcentaje de triple que tuvieron ayer no es normal. Sabemos que ellos tienen un perímetro sumamente picante, con jugadores interiores muy rendidores. Pero nada, el partido de ayer es un capítulo de 5 o 4 o 3, lo que vayan a hacer, de muy duro, ¿no? Cada partido va a tener su condimento. Nosotros sabemos que mañana tenemos que hacer un trabajo sumamente importante, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva, para sacar el partido adelante, para poder ir a Córdoba con la ventaja que nos da jugar los dos primeros partidos de playoff de local. Y también algo que ha pasado durante estos últimos tiempos con San Martín, que no han ganado dos partidos seguidos de local en playoff, que eso también nos lleva a tener una responsabilidad y la cabeza puesta en el partido de mañana, que es sumamente importante. Claro, igual tiene la ventaja de localidad, siempre es importante, pero ¿por dónde crees que pasa esta serie, no? Teniendo en cuenta lo que vos decías y que además en semifinales justamente están los cuatro mejores equipos. Yo creo que la parte defensiva, nosotros sabemos el poderío ofensivo que tiene Atenas y nosotros tenemos que hacer un trabajo muy bueno en la parte defensiva como para tener herramientas ofensivas. Sabemos que nosotros tenemos forma de poder dañarlo, de anotarle, de correrle la cancha, pero si no defendemos como equipo aguerrido y sabiendo que tenemos que bajarle el goleo al mejor equipo de ofensiva del torneo o a uno de los mejores equipos, vamos a tener menos chances. Así que nosotros estamos enfocados sumamente en la parte defensiva, que va a ser tener un poco más de aire y un plus a la hora de atacar. ¿Cómo terminaron físicamente ayer? Bien, terminamos bien. Yo creo que no hubo ningún jugador con muchas cargas de minutos, si bien vienen los playoffs vienen siendo muy seguidos, por ahí merma un poco el nivel, vendría a ser físico, pero no, estamos bien, por suerte no hay ninguno con dolencia ni nada, que eso es importante hasta ahora. Johnny, lo mejor para lo que viene, que tengan una buena serie, que puedan continuar. Para mí va a ser una serie larga, me parece que va a ser larga, ¿no? Porque son, como dijiste, equipos parejos y Atenas anoche tuvo un muy mal porcentaje de tiro de tres puntos, pero bueno, cada partido es una historia diferente. Por ahora la serie la dominan ustedes 1-0, mañana por DirecTV, segundo punto de la serie, lo mejor para mañana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, chicos, les mando un abrazo grande y a su disposición siempre. Dale, un abrazo. La palabra de Jonathan Treise, el